En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. A las 3 de la tarde y casi 10 minutos en Todos en Cuero, Luciana Pecker. ¿Cómo va, Luciana? Muy bien, Jorge. Muy bien, pero con muchas novedades en la ciudad de Buenos Aires, donde mañana va a haber un paro docente por una situación inédita, que tiene que ver, estamos en una previa de la campaña electoral y hay algunos gestos del gobierno macrista que se refuerzan. Justamente es un momento en donde hubo una interpelación por parte del colectivo de Twitter, de Ni Uno Menos, a los candidatos, tanto a Esteban, por un lado, por supuesto Horacio Rodríguez Larreta y a Martín Lustó, sobre qué iban a hacer con la violencia de género. Contestaron formalidades que terminaron favoreciendo en las redes sociales a Horacio Rodríguez Larreta por contar que hacían una gestión que en realidad tiene muchas deudas, pero que no se vieron, que tienen que ver con, entre otras muchas cosas, la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Para qué es esta ley? Es para muchísimas cosas, por supuesto, pero básicamente y especialmente en el jardín de infantes y en la primaria, para poder prevenir la violencia hacia los chicos. Lo primero que se enseña en educación sexual es que los chicos son dueños de su cuerpo, que nadie les puede tocar las partes íntimas y que no pueden sufrir situaciones de violencia dentro de la familia. Ahora, en un gesto absolutamente sobreactuado, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, quitó de sus puestos a la directora y la maestra de la escuela 8 del distrito escolar 12 de Flores, donde iba Agustín, el nene de 5 años que murió presuntamente a manos de su padrastro, que está preso. Esta decisión está enfrentada absolutamente a lo que piden los gremios, todos los sindicatos unidos porteños y también las madres y los padres, no solo de esta escuela, que están pidiendo la reincorporación de la directora y de la maestra. Primero, por una causa muy importante. La maestra es la que contuvo a los chicos ante la ausencia y la pérdida de un compañero como Agustín, y entonces los chicos se quedaron sin su compañero y ahora sin la maestra que los contuvo. Ahora, ¿por qué Bullrich separó a la directora y a la maestra? ¿Qué responsabilidad podían tener ellas en lo que pasó? Por un lado, Bullrich inicia un sumario culpabilizándolas, más allá de que no sean, por supuesto, responsables de la muerte del nene, por no haber actuado como correspondía frente a un caso en donde hubo algunos signos de violencia. Acá me parece importante, por un lado, contar, o incluso la docente salió entrevistada por Reinaldo Sietecase en Vorterix, ella contó que el nene había tenido solo 28 días de clase porque no tenía vacante en otros lados, venía de otra ciudad balnearia, y después tuvo algunos signos como, por ejemplo, ir sin algunos dientes, que puede ser algo común en esa edad, y que la madre llevó un certificado odontopediátrico que había sido por un accidente. Según cuentan las docentes, ella dijo que era porque se había caído en la bañera. Ahora, lo que es importante diferenciar es que esta sanción parece a las claras contar con un chivo expiatorio de dos docentes. Yo pregunto esto, Luciana, si la madre del chico le miente a la maestra o le trae un certificado que oculta lo que realmente le pasó al chico, ¿qué pueden hacer las maestras o la directora en ese caso? Sí, ahí me parece importante diferenciar la responsabilidad del Estado, que tiene que ver con justamente las herramientas que debe dar, no dos docentes sin las espaldas para enfrentar una situación de tal gravedad como la que lleva a la muerte de un chico, y la responsabilidad grande, que es la del Estado. O sea, Bullrich acusa a las maestras por lo que en realidad el Ministerio de Educación tiene que proveer. En realidad sí se puede hacer algo, y acá sí me parece importante diferenciar. Nadie puede decir que todas las muertes son evitables y que hay riesgo cero. Ahora, que la muerte de un chico por violencia familiar se puede evitar a través de las escuelas, sí es un paradigma cierto. En este caso que vos planteás, por ejemplo, Jorge, se puede desconfiar de la palabra de la familia, porque lo que es seguro es que cuando un chico está en riesgo en su familia, lo único prácticamente que lo puede salvar, y esto pasa en infinidad de casos, es la escuela. Es decir, en más de un caso hay una corresponsabilidad de la madre, aunque no sea la agresora, encubrir al agresor, en este caso su pareja, el padrastro. Sí, hay algunos casos de judicializaciones de las madres cuando en realidad también son víctimas ellas de violencia de género. Puede haber algún caso en donde sean corresponsables, pero en la mayoría de las situaciones no es que sean, no es que encubran, sino que también están desesperadas o son víctimas de esa violencia y del miedo de la amenaza. Hay una experiencia muy interesante que pude entrevistar, que es de Misiones, de dos maestras, una jardinera y una directora de una escuela, que me contaban, vinieron hace 15 días para una jornada de contra las violencias que organizó el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, diferenciemos la gestión del Ministerio de Educación de la Nación, que viene haciendo manuales que obligan a los docentes a prevenir la violencia desde la sala de 5, que es a la que iba Agustín, hasta por supuesto la primaria y la secundaria, y que organizó estas jornadas contra las violencias en el centro Galicia de la ciudad de Buenos Aires, a donde vinieron las maestras de Misiones. ¿Qué me contaban? Con su traje, la directora con un traje blanco impoluto, almidonado, una maestra jardinera con el delantalcito. En Misiones nos dicen las metidas, las chusmas, ¿no? Los padres lo llaman y le dicen, yo a mi hijo lo educo como quiero, ¿vos qué te metés? Y ella me decía, a mí no me importa, ¿por qué? Porque yo tengo que cumplir la ley de educación sexual integral, que tal vez la palabra sexual distrae de lo más importante, que es la prevención de la violencia y los derechos de chicos y chicas. Claro, porque no todo es por un tema sexual, la violencia de un padre contra el chico, golpearlo por distintas razones, no necesariamente es por un tema sexual, digamos. Claro, lo que pasa que con la ley de educación sexual integral es donde entran a la escuela los derechos de chicas y chicos. Pero ¿qué es lo más difícil? No es dar educación sexual, que es decirle a los chicos, vos tenés derecho a que nadie te pegue. Lo más difícil para los docentes y las escuelas, para el Estado, es que hay que escuchar. O sea, habilitar la palabra implica después hacerte cargo de lo que dice el chico. Entonces las maestras nos contaban, bueno, vino una nena, venía con polleras largas y no le veíamos todos los golpes y nos decía que se había caído en la bicicleta. Pero ellas no se quedan con esa explicación, van y vuelven a preguntar y llaman a la casa, por eso les dicen las metidas. Hasta que descubrieron que en realidad tenía muchos hematomas porque el papá le había pegado porque no le dejaba dormir la siesta a esta nena. Y ellas van, por supuesto, y denuncian al juzgado. Han recibido amenazas de muerte estas maestras. No es fácil, no es gratis. Por eso, cuando el ministro Bullrich dice que dos docentes se tienen que ir, en realidad lo que el Estado tiene que hacer, que por supuesto las docentes no fueron encubridoras, es darle herramientas a los docentes para que puedan hacer las denuncias, porque realmente es difícil. Me consta que en muchas escuelas, cuando llaman a la Consejería de Niños y Niñas de la Ciudad de Buenos Aires y piden respaldo, el Consejo no hace nada, no los atiende. Y entonces, ¿qué herramientas le faltaron a estas maestras, por ejemplo? Faltan gabinetes psicopedagógicos. Hay comunicados de las distintas cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires que están contando la falta de personal. Por ejemplo, te voy a leer un pedacito del comunicado a raíz de este caso y del paro de mañana de la Asociación Cooperadora Mafalda de la Escuela 13, que es la Escuela Escalabrino Ortiz del Distrito Escolar número 9. Se convoca a concentrarse por una escuela de calidad y participación, justamente de participación de los padres, y cuenta que, como todas las cooperadoras de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires, viene soportando y denunciando desde hace tiempo el vaciamiento de muchas áreas de apoyo, también la falta, por supuesto, de materiales didácticos y también de los profesionales específicos. Por ejemplo, en la actualidad hay solo 130 profesionales, hablamos de psicólogas específicamente, para más de 350.000 chicos de nivel inicial y primario en toda la ciudad. Vos me preguntabas, llega un chico, vamos a poner la hipótesis de lo que pasó. Sin dientes vos le ves signos de lesiones, pedís un certificado y parecería que es un accidente doméstico, que por supuesto también puede suceder, porque a lo mejor otro chico tiene en otro momento en la Ciudad de Buenos Aires un accidente doméstico y por supuesto que puede ser cierto. Pero tenés signos de sospecha. En principio hablar con él, habilitar la palabra, escuchar y por supuesto hacer una derivación al Consejo de Niñas y Niñas de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene defensorías en los barrios, que le respondan a las escuelas. Porque yo he visto y he participado de situaciones muy graves de violencia en la que esas defensorías zonales no responden. También, por supuesto, derivar a la psicóloga de la escuela. Ahora, no hay una psicóloga por escuela y hay solo 130 profesionales de la salud para más de 350.000 chicos y chicas en toda la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, que el tema no se abordó, digamos, desde el Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Educación porteño, le echa la culpa a las docentes por lo que en realidad es el propio Ministerio de Educación. Se tendría que echar el propio Bullrich, autoechar, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Si ellos no están implementando una ley, que por supuesto, a lo mejor en solo 28 días de clase la escuela no llegaba a salvarle la vida a un claro, niño. Claro, eso digo, también fue muy poco tiempo en que el chico concurría a esa escuela, ¿no? Como para que se pudiera llegar a reaccionar de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, nunca se puede aseverar que la implementación de determinadas políticas puede salvar absolutamente todas las vidas. Pero en este caso me parece sí interesante plantear que el echar en este caso a dos maestras lo único que puede producir es consecuencias sobre los chicos que se quedan sin un compañero y sin la docente que los contenía, hacer de los docentes chivos expiatorios de lo que el Estado no está brindando, pero que también es importante resaltar que la escuela sí es una fuente de contención y lo que hay que hacer no es no solo no culpar a las maestras, sino proveerlas de las herramientas y del personal para que cuando la familia es un peligro, los chicos estén protegidos por la escuela. Además, Luciana, yo pienso, la violencia doméstica es la, me parece que debe ser la forma de violencia más frecuente. De hecho, el miedo a ser atacado por un desconocido en la calle, en los datos reales que se conocen, eso es ínfimo comparado con la violencia que se ejerce entre conocidos, parientes, socios, maridos, mujeres, padres, hijos. Es decir, que si somos conscientes de que hay una altísima proporción de violencia que se ejerce puertas adentro, el Estado tiene que buscar la forma de cómo llegar allí donde está la dificultad de que la gente cierra la puerta y no sabes lo que pasa adentro. Claro, ¿no? El punto que a mí me parece crucial es que el Estado en realidad encontró la vuelta. Ahí es cierto, dentro de las reivindicaciones docentes, que le estamos dando a los docentes una gran responsabilidad, porque entre la familia, cuando es un peligro, y los chicos, la única puerta abierta para una vida íntegra es la escuela. Entonces es cierto que esa responsabilidad es muy alta, pero también es cierto que es ineludible. Ahora, no como chivo expiatorio. O sea, los docentes tienen que estar preparados para esto. Sí. Tienen que estar preparados para identificar. O sea, me cuesta creer que si estas maestras y directoras hubieran tenido la más mínima duda, yo creo que hubieran avanzado en otro sentido, digo, con este chiquitito en particular. El tema es que tengan las herramientas como para darse cuenta. Claro, el tema es que realmente haya la cantidad de psicólogas preparadas, capacitadas, que la ley de educación sexual integral se dé en todos los colegios, que cuando se dé entonces el protocolo de cómo actuar frente a un caso de un chico que es víctima esté absolutamente aceitado, que cuando se llame a las defensorías zonales, las defensorías le respondan a las escuelas y no digan no hay personal. Que puede no hay una regla que determine que cada jardín privado o no tiene que tener un psicólogo o una psicóloga. No hay una regla que determine eso, y de hecho por eso está este déficit de personal que mencionábamos. Sí, desde el 2006 está aprobada la Ley de Educación Sexual Integral y el manual del Ministerio de Educación de la Nación, que se editó el 22 de abril del 2010, dice taxativamente: la escuela es una caja de resonancias de muchas situaciones de la vida de los y las jóvenes. Cuando la mirada está atenta, no pasan inadvertidas el maltrato, la violencia y el abuso sexual del que han sido objeto algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto está escrito en todos los manuales del Ministerio de Educación de la Nación desde el 2010. Perdóname, ¿y esto aplica también para los colegios, para las instituciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Absolutamente. Esta es una ley nacional que aplica para todos los colegios públicos y privados desde nivel inicial, primario y secundario. De todo el país. De todo el país. Al margen, la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de educación sexual integral. Y vos sabés, Gaby, que justamente una de las mayores luchas en el momento de la aprobaciones que Santiago de Estrada, que en ese momento era legislador del PRO, del ala más ultraconservadora, no quería que la ley de educación sexual comience en el nivel inicial, en el jardín de infantes. Y fue una victoria contra estos sectores conservadores que empezaron en el nivel inicial, 5 años es la edad justamente en la que Agustín murió. Y fue una victoria porque se tiene que aplicar incluso en los colegios públicos o privados, porque esta es una realidad que también puede pasar, por supuesto, en los colegios privados. Y un dato importante es que, a pesar de que hay una ley nacional y una ley porteña, el Ministerio de Educación de la ciudad, o sea, el ministerio que gestiona Esteban Bullrich, según datos de la fábrica porteña, el observatorio de datos de la ciudad que dirige Carlos Tomada, el presupuesto para educación sexual integral es de solo el 0,001% de todo el presupuesto de la ciudad y el 0,006% del Ministerio de Educación de la ciudad. ¿Sabes qué pasa? No. Tienen que destinar la plata para los préstamos para alquilar, que son 8. Que son 8. Está bárbaro, está bárbaro. Luciana Pecker, muchas gracias. Todos en cuero.